CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El presidente de la Comisión de Trabajo, Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio, informó sobre lo que fue las reuniones que tuvo la Comisión tanto el jueves como el viernes en Bella Unión respecto a la situación vinculada al conflicto de los cañeros agremiados en UTAA. Allí hicieron una serie de encuentros que tuvo que ver con reuniones con los cañeros, también con la parte gerencial de ALUR, también con los plantadores. Se les dijo allí sobre el tema de la denuncia sobre ganancias que han tenido con la nueva caña. Ellos allí justificaron la situación de volatilidad del sistema a partir de tener problemas también climatológicos o ser afectados a veces con situaciones climatológicas donde entonces las ganancias no son lineales. Lo concreto es que hay una lectura respecto a que se necesita un aumento del salario para los cortadores de caña, decía Otero, y también en torno al tema de la mecanización que se debería desarrollar en el traslado de la caña, que es el trabajo más pesado. Vamos a escuchar lo que manifestaba Gabriel Otero, presidente de la Comisión de Trabajo de Diputados. Estuvimos con los trabajadores de la caña, también estuvimos en ALUR, estuvimos con la Asociación de Cultivadores, y yo creo que en estas negociaciones que han habido y se están llegando a determinados acuerdos o condiciones para tener las elecciones en UTAA, que todas las partes admiten y coinciden que sería como el orden que se necesita. Después hay que seguir sin dudas negociando las condiciones de trabajo y el salario, que fue lo que quedó trancado, que fue el acuerdo que no hubo y que tiene que ver, como yo decía, con el porcentaje por tonelada y con las distintas tareas. Eso hay una postura que el sindicato ha madurado y que tiene alternativas, y creo, por lo que hablamos incluso con los empresarios, que se puede renegociar. Si bien el convenio no está vigente, sí hay un convenio con cada una de las empresas. Entonces, lo que los empresarios planteaban, le planteaban a la comisión, que ellos están dispuestos a rever esa situación. Sin duda que lo que le sirvió la recorrida a esta comisión es para ver in situ la tarea. Es una tarea que realmente no tendría ni que existir. Una tarea de un esfuerzo físico, que en esto no van ni siquiera las condiciones que cada uno se encuentre. Son tareas muy difíciles de llevar adelante, muy difíciles en todo sentido, si es con calor, si es con agua, si es con frío, y que uno piensa que tiene que tender a mejorar el salario y tratar de mecanizar la parte que es la más pesada, que es la de traslado de la caña. Bueno, en todo eso se está, así que creo que fue fructífera la visita a Bella Unión. Uh-huh. ¿Tuvieron la posibilidad entonces de hablar también con la gerencia de ALUR? Sí, estuvimos con la gerencia de ALUR, si bien el director Lorenzo se encontraba en el exterior. Hablamos con los distintos directores y gerentes por áreas, se vieron también muy cercanos a la situación de los trabajadores y muy preocupados por la situación en sí mismo. Entiendo que por lo menos con quienes hablamos están realmente en un proyecto que se quiere y se quiere mantener, sabiendo fundamentalmente que este proyecto tiene que ser subsidiado. Acá no hay un porqué el Estado pone plata. El porqué está en los 3.000 trabajadores que de manera directa o indirecta, en una sociedad de Bella Unión que tiene 15.000, 17.000 habitantes, hay 3.000 que viven de la caña. Y si lo multiplicamos por 4, por cada hogar, estás en 12.000, 13.000 personas. Entonces, lo que no se puede discutir es el rol de ALUR, el subsidio del Estado y la tarea. Bueno, lo que esperamos que en la medida que se subió la producción, que se bajaron la cantidad de hectáreas y que se cambió de variedad, y esta variedad nueva de caña da un mejor rendimiento de azúcar, que eso se vea reflejado en el salario. Bueno, eso es lo que esperamos. ¿Qué le dijeron los plantadores? Los plantadores lo que dijeron fue que el año 2023 y 2022 fueron buenos años, que está muy atado a la cuestión climática, muy atado a la cuestión climática, y que de una u otra manera ellos lo que esperaban en la negociación es que se tuviera en cuenta por lo menos los últimos 10 años. Coincide un poco con lo que planteaban algunos trabajadores, que al estar atado a la producción, esos altibajos lo van a sufrir o los van a tener a favor tanto los productores como los trabajadores. Creo que realmente la vuelta de tuerca es en encontrar un precio a la tonelada, un costo de la tonelada, que al trabajador le asegure un sueldo que pueda vivir. Porque no se olviden que siempre que hablamos del trabajador de la caña, hablamos de 6 meses, 7 meses máximo de trabajo. Excepcionalmente es un poco más que eso y ya la tarea no se puede hacer con más de 20 grados de calor, 25 grados de calor, es imposible. Entonces, después los otros 5 meses, 6 meses, son de seguro. Alguno irá a otra zafra, pero mayoritariamente es de seguro, y el seguro baja drásticamente el salario. Entonces podemos decir que en los 12 meses entre la zafra y entre el propio seguro andan en 20, 22 mil pesos. Es muy bajo el salario. Ahí hay que concentrarse, pero insisto, la tarea en sí misma es una tarea que no podemos, a esta altura de la mecanización y de las cuestiones que se pueden complementar, sin que se pierda fuente de trabajo, tratar de aliviar la tarea física, que realmente nosotros nos encontramos con personas que hace 25 años que trabajan, con 55, 57, 58 años, levantando a diario entre 2.500 y 3.000 kilos de caña, entre 2,5 y 3 toneladas por día, de llevar del surco a la punta del surco. Entonces, estamos hablando de tareas que ya no se debieran hacer. Ahí tenían lo que manifestaba Gabriel Otero, presidente de la Comisión de Trabajo. En la jornada de ayer hubo una presentación en la antesala del Senado del herrerismo, porque hizo alianza con Gonzalo Mujica. Gonzalo Mujica, para quienes no recuerdan, fue primero diputado del MVP. Es más, Betiana Díaz era su suplente. Mujica se pasó al Partido Nacional estando en el Frente Amplio y ha tenido un camino que hoy lo lleva a estar dentro del herrerismo, desde el MVP al herrerismo. Que lo confirmó en la jornada de ayer cuando, junto con el otro diputado Radiccioni, diputado por el departamento de Canelones, que primero había coqueteado con Por la Patria, Jorge Gandini, acierto algunas alianzas, ahora terminó también como referente del herrerismo. Yo creo que Radiccioni tiene ganas de medir por lo menos la posibilidad de ser candidato a la intendencia de Canelones, uno de los dos que los blancos van a llevar en la actividad vinculada al acuerdo de la coalición republicana. No parece tener muchas posibilidades. Radiccioni además ha tenido problemas de situaciones familiares que le han generado también cierta visibilidad no del todo positiva, teniendo en cuenta la situación de su padre, que recuerden fue un hecho muy mediático, vinculado justamente a una situación en una empresa de ladrillos, en donde al parecer el padre de Radiccioni, en un hecho de diferencias graves con sus dos socios, terminó matándolos a balazos, lo que generó, reitero, una situación en la cual hubo videos, hubo situaciones, tomas de imágenes que han salido muchas veces. Bueno, esa realidad generó que, bueno, Radiccioni de alguna manera buscara a plantarse en el ámbito político dentro del Partido Nacional en otras situaciones y, bueno, en este caso terminando también en el herrerismo junto con Gonzalo Mujica, el ex diputado del MVP. Por otra parte, se le preguntó a Luis Alberto Heber en esta actividad si él de alguna manera tiene pensado culminar la etapa de senador esta legislatura, teniendo en cuenta que hace ya décadas que es legislador, y dijo que por ahora no tiene pensado renunciar, lo que tiene pensado es en ganar la banca. Dijo que no hay que pensar en negociar la piel del oso antes de cazarlo, y todavía el herrerismo no sabe cuántas bancas en el Senado puede llegar a tener. Es más, muchos dicen que en realidad perderían una y tal vez conservarían justamente la de Hebre, y por eso el movimiento con Laura Raffo. Que Raffo ayer hizo el acuerdo con Espacio País de Javier García. Y se le preguntó a Heber también respecto a que le parecía que Laura Raffo terminó en Espacio País aceptando el mismo puesto en las listas por el cual renunció al acuerdo con el herrerismo. No dijo mucho Heber, solo dijo que se alegraba de la situación de Raffo. Y sobre la presencia o la alianza con Juan Sartori, que el herrerismo hizo una alianza con el sartorismo, con Juan Sartori, sin la presencia de Sartori, porque Sartori es muy difícil encontrarlo aquí en el país, y con esta situación en la cual algunos legisladores de Frente Amplio plantean de que Sartori puede ser candidato pero no podría asumir la banca en caso de obtenerla debido a sus incumplimientos ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, que habrá que ver también si eso sucede. Bueno, dijo Heber que no importa tanto si Sartori en ese acuerdo accede o no a una banca, sino que el acuerdo es significativo porque Sartori tiene varios contactos en el exterior y puede generar que empresarios inviertan en nuestro país. Bueno, Sartori ha pasado ya 5 años de legislatura. Si esos empresarios iban a invertir o no en nuestro país, ya te lo deberían haber hecho, digo, ¿no? Pero así justificó un poco esta situación de la alianza también herrerista con Juan Sartori. Vamos a escuchar a Heber cuando se le preguntaba en principio si iba a hacer toda su legislatura o si pensaba renunciar en algún momento a la banca. Nosotros todavía tenemos que correr la carrera y es buena cosa no negociar la piel del oso antes de cazarla. Estamos armando los cuadros, hemos hecho un anuncio de un acuerdo muy bueno que conjuga dos situaciones diferentes, dos experiencias distintas, como es la lista 880 de Sartori con nosotros. Estamos consolidando esa unión de fuerzas para hacer hoy unidad nacional. En función de esa conjunción de fuerzas, esperamos tener el apoyo popular que nos pueda llevar a decir después qué es la mejor representación que pueda tener nuestro sector en el Senado y en el gobierno, si llegamos a ganar. Aprovecho para consultarle por la incorporación hoy de Raffo Alianza, aceptando una ubicación en la lista que era la misma que le ofrecía el herrerismo. ¿Cómo queda esa relación? Me encanta, me parece importante que tenga un lugar en esa agrupación. Heber, ¿qué le aporta Sartori al Partido Nacional y específicamente al herrerismo? Juan pudo poner un equipo en el Senado donde tuvo la presencia de muchas iniciativas legislativas. Algunas de ellas fueron votadas, no todas, pero creo que nosotros tenemos que aprovechar más a Juan Sartori en sus contactos internacionales en una nueva administración. Es una persona muy vinculada internacionalmente que puede traer inversiones a nuestro país y su proyección va más allá de su lugar en el Senado. Es una proyección que de alguna manera puede generar oportunidades de trabajo para tanta gente que lo precisa por las condiciones que hoy tiene nuestro país, que es un país bien administrado, con certezas, donde vienen las inversiones al Uruguay porque se cree en el Uruguay. Eso es un logro que lo hemos hecho entre todos, pero sobre todo en esta administración, donde tenemos el grado de inversor mejor de nuestra historia y en donde Juan Sartori puede, con ese marco, poder traer intereses que nos generen mucho trabajo. Entonces, va más allá. Esperemos que gane el Partido Nacional y que gobierne la coalición para que de alguna manera se puedan mantener esas certezas que puedan ayudar a que un Juan Sartori pueda traer mucha gente a trabajar, a invertir, a creer en el Uruguay. ¿Presidente electo, senador, tendría que venir un poco más al Parlamento? Pero es que vamos a ver cuál es el escenario. Él cree en un equipo. Yo soy más de estar, como ustedes saben, que he estado en estos 40 años el legislador que he tenido. Se habrá hecho carrera en el Parlamento, Heber. Pero dice que no sabe si va a renunciar, si gana la banca, no sabe, dice, habrá que ver. Y bueno, lo de Sartori, Pensá que algunos dicen que se acabó aquello de cuando los espejitos de colores, cuando los españoles se los vendían a los indios por oro, y le traían espejitos de colores y se los cambiaban por el oro. Bueno, los espejitos de colores están vivos y coleando aquí en Latinoamérica y concretamente en Uruguay. Insisto, si Sartori hubiera traído inversores, ya los hubiera traído durante sus 5 años de legislatura. Un Sartori que, reitero, batió hasta el récord de no estar en el acuerdo, porque no está en el Parlamento muchas veces, pero no estar en el acuerdo donde se firmó el acuerdo con el herrerismo, tampoco estaba Sartori, sino que estaba en su equipo, como dice Heber, que de alguna manera lo representa. Que ustedes saben, lo integra algunos senadores que con los cuales hemos podido hablar y establecer algunos contactos y algunas notas, y también su propia madre, que es una de las suplentes en la Cámara Alta. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma, Laura Raffo, también de la que habló en este caso Heber, hizo alianza ayer con el grupo Espacio País de Javier García. Vamos a escuchar lo que decía Raffo y García. Vamos a escuchar entonces lo que decía Laura Raffo en este acuerdo que hizo con Espacio País de Javier García. Y también Javier García, que dijo que la va a poner a la tarea Raffo de generar un hospital en Ciudad de la Costa. Ahora, como prometieron, dice el Hospital del Cerro y lo cumplieron, y ahora la gente está pidiendo un hospital en Ciudad de la Costa. Bueno, la va a poner a Raffo a trabajar en eso. Vamos a escuchar lo que decía Laura Raffo y Javier García. Sí, cómo no. Ya estamos trabajando en equipo, ya recorrimos todo el fin de semana. Estuve con Javier recorriendo, estuvimos 9 horas y media más o menos, recorriendo Montevideo con Gabriel Chanoli también. Y cerramos con un acto en Ciudad de la Costa, con Álvaro Gastugui, con Sebastián Andújar. Y eso implica estar en contacto con la gente, escuchando las necesidades, proponiendo soluciones y, por supuesto, elaborando un trabajo profundo de mejora de la zona metropolitana en aquellos aspectos que las intendencias de Montevideo y Canelones no han podido resolver. Nosotros hemos visto grandes mejoras en la zona metropolitana de la mano del Gobierno Nacional, no así de la mano de las intendencias. Así que vamos a construir ese proyecto. Nosotros queremos desarrollar todo lo que tiene que ver con propuestas, con lo que también vamos a estar convocando en breve para hablar de esas propuestas. Y va a ser un trabajo político de diferenciación con el Frente Amplio en lo nacional, en lo departamental y en lo municipal, porque nosotros creemos que este equipo es el equipo que pone realmente por delante a las personas. El Frente Amplio termina siendo, no es fa, ni fu, ni fa, porque en definitiva no tiene certeza. De bajada a tierra de esos que hablábamos. Fuimos en Ciudad de la Costa el otro día, están los compañeros aquí de Canelones. Ciudad de la Costa tiene 140.000 habitantes, está aquí nomás. A 15 minutos comienza, 15 minutos de donde estamos en este momento. Ciudad de la Costa tiene un reclamo muy importante, de hace mucho tiempo, que es tener un hospital en Ciudad de la Costa. Le hemos pedido a Laura, le hemos pedido a Sebastián, 140.000 habitantes de Ciudad de la Costa, que trabajen para darle a Ciudad de la Costa, como hicimos en el Cerro, como hizo el Partido Nacional de la Coalición en el Cerro. Que tenga su hospital, que haga un centro coordinado como tiene, sino un hospital en Ciudad de la Costa para los reclamos sensibles, legítimos que tienen 140.000 uruguayos. Y ese es un proyecto típicamente metropolitano, porque su sede está en Ciudad de la Costa, en Canelones, pero quienes se benefician trabajan en Montevideo, algunos viven en el área este de Montevideo, Montevideo Sur y Montevideo Norte, que les queda mucho más cerca allí. En fin, era un ejemplo concreto de lo que significa pensar con modernidad un área metropolitana donde los límites geográficos no hacen el límite de la vida cotidiana. Ahí tenían a Javier García. Nos vamos a lo que fue la presentación en la Comisión de Trabajo del sindicato Onodra, sindicato vinculado a El Dulce, en torno al tema del conflicto que afecta a la empresa Punta Ballena y a los nietitos. Que hoy nuestro compañero José Luis Vázquez hablaba que los nietitos tienen en Colonia, allí en la ciudad de La Paz, sucede aquí en el país, ¿no, Vázquez? Lo que yo no sabía es que tienen una casa central en Francia, que es lo que dice pues, supuestamente los nietitos son una empresa nacional, pero tienen una casa central también en Francia, esta empresa. Vos sabías eso, Vázquez? Que los nietitos tienen la presencia allí en La Paz, en Colonia, como decía, pero tienen una casa también de referencia, la casa matriz está en Francia. Yo pensaba que era una empresa solo nacional, pero no, tienen una casa matriz en Francia. La representación en Uruguay está ahí en esa actividad en donde tienen 200 trabajadores en una localidad bastante baja en cantidad de ciudadanos, 1000 y pico tiene. Por lo tanto, mucha gente depende de ese trabajo y ellos aprovechan también de esa situación en donde cualquier desequilibrio en esa empresa de los nietitos afecta directamente a todos los pobladores de esa localidad de La Paz en Colonia. En relación a Punta Ballena, lo que nos decía la representante de Onodra es que allí tenían sí un sindicato un poco más firme, que venían trabajando hace tiempo, y los conflictos comenzaron cuando de alguna forma se creó un comité laboral que empezó a recibir una serie de denuncias en contra del tema Punta Ballena. Hay distintas situaciones en las cuales hasta inspecciones del Ministerio de Trabajo no se han podido hacer, ellos tampoco han podido hacer como sindicato algunas revisiones de la empresa, en donde se le ha marcado que en algún caso en accidentes laborales presionan a los trabajadores para que digan otra cosa, según denuncia el sindicato Onodra. Y por otra parte también nos decía Stephanie Urdebay, que es la representante secretaria general del sindicato Onodra, hay situaciones también con la categorización. Y las situaciones de temas de categorización, tanto en los nietitos como también en Punta Ballena, no respetar la categoría del trabajador termina afectando el producto, que compite después con otras empresas en donde sí la categorización y el relacionamiento entre la gremial y la patronal es el correcto. Entonces también terminan perdiendo en ese tema de la competencia. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces la secretaria general de Onodra, el Sindicato del Dulce y Ramas Afines, Stephanie Urdebay. Vamos a decir, hicimos un planteo a la Comisión de Parlamento que ya veníamos trayendo con el Ministerio y bueno, tocamos como última instancia acá al Parlamento a ver qué se puede hacer un poquito más, a ver si pueden lograr hablar con las empresas al menos, porque en realidad, digo, como dijimos el otro día, lo único que pedimos es que respeten a los compañeros y si tengan un ambiente laboral como corresponde, con sus leyes como corresponde, y que se los empiece a respetar. Fue lo que vinimos a pedirle acá al Parlamento, a ver si ellos por lo menos pueden hacer algo con las empresas principalmente, porque hoy por hoy es con las empresas, ¿no? Digo, ya que la Cámara tampoco responde, porque la Cámara de cual los nuclea tampoco nos responde, no se hace cargo de la situación. Digo, las empresas son como son, están afiliadas a la Cámara, pero la Cámara no los representa. Entonces es algo medio complicado de resolver. Y venimos con esto de hace un tiempo largo ya, principalmente con Punta Ballena, hace años que ya se viene con estos temas, ¿no? De que se formaron el comité. Y bueno, y con los nietitos, que seguimos con el mismo problema, que no nos reconocen a la compañera y no puede hacer uso de ni sus horas sindicales, no tenemos aportes patronales, todo porque ellos dicen que una compañera sola no puede ser afiliada al sindicato. En lo que tiene que ver a la situación, vos justamente me estabas diciendo que en algún caso ya venían de años con esta realidad. ¿Hubo algún quiebre en algún momento y la relación sindical en alguna forma fue normal, tanto nietitos como Punta Ballena? ¿Siempre fue una relación complicada? ¿Cómo fue? En el caso, vamos a separar las dos empresas, pues son casos totalmente distintos. Por ejemplo, Punta Ballena hace unos 3-4 años que conforma el comité. Desde que se conforma el comité empiezan a venir todas estas represiones sindicales. Los desplazan de su lugar de trabajo, les descuentan y les prorratean la antigüedad cuando tienen salidas sindicales, les descuentan el presentismo por salida sindical. Digo, toda esta represión, bueno, tenemos al delegado hoy por hoy trabajando en un lugar con 9 cámaras de seguridad, por ejemplo. Nunca se llegó en este periodo de tiempo a establecer una situación lineal en la cual se pudiera trabajar en un ambiente tranquilo, al menos. Esta situación se ha dado porque se soluciona una cosa y se desarregla otra. Entonces, como que es una cadena que no termina nunca con Punta Ballena. Y hemos ido a todas las instancias. El tema del diálogo por parte del sindicato sobra, porque la idea es solucionar, no es en entrar en un conflicto, porque esto genera que, a ver, el conflicto no es solo con Punta Ballena, esto es un sindicato donde nuclean muchas empresas, entonces cuando tú te metes en un conflicto, tocas todas las laterales, y hay empresas que respetan a sus trabajadores, y tenemos buenos convenios, buenos acuerdos, y buen ambiente laboral, ¿tá? Entonces eso es lo que perjudica, y que Punta Ballena en realidad nunca se pudo llegar a un relacionamiento lineal, vamos a decir, ¿no? Que no tuviéramos conflicto y que pudiéramos tener un diálogo avanzado y resolviendo. No se ha podido, en este tiempo no se ha podido. Y con el caso de los nietitos, que en este caso la compañera hace desde el marzo que se afilió con nosotros, Ellos antes no habían tenido comité. Con el tema de ella es, bueno, todo este tiempo la siguen sin reconocer. Tuvimos instancias en el ministerio donde cual el ministerio nos da la derecha, el director de trabajo nos dice que nuestro planteo es válido, que es lógico lo que estamos diciendo, que lo único que tiene que respetar, uno dice lo único, muy importante, ¿no? Que en este caso sería respetar las leyes y apegarse a ello y respetar a la compañera con su derecho sindical, ¿tá? No lo hacen y ya te digo, venimos desde marzo con esta situación y siguen igual. Nosotros ahora como sindicato lo que pedimos y protegemos a la compañera y le pedimos que al menos no salgan salidas sindicales porque las estaban sancionando cada vez que tiene una salida sindical. Entonces, bueno, estamos protegiendo esa situación de la compañera, pero seguimos teniendo instancias, ¿no? Digo, porque estamos, esta fue creo que la última y ahora veremos cómo vamos a seguir con la situación. En el caso de Punta Ballena, cuando se crea el comité, ¿qué es lo que molesta a la empresa? ¿Qué es lo que le genera? De cómo se venía con el relacionamiento sindical, ¿hay una vigilancia mayor? ¿Hubo algún choque? Y sí, porque los trabajadores empiezan a denunciar temas laborales, ¿no? Principalmente tenemos un problema muy importante con el tema de la categoría. Ellos no respetan las categorías que nosotros tenemos de nuestro manual, ¿tá? De tareas, ellos no lo respetan y bueno, eso también lleva a que el producto final, como todos sabemos, está basado en la mano de obra de los trabajadores. Entonces, si yo tengo a los trabajadores categorizados mal, por ende el producto siempre es menor. Entonces, eso juega con la desventaja después de la competitividad con el resto también, ¿no? Y eso también juega una denuncia a los trabajadores, porque obviamente que quieren tener la categoría que corresponde para la tarea que hacen. Entonces ahí empieza todo un tema de, vamos a decir, de tire y afloje de la empresa con los trabajadores, que son 8 los compañeros, que quedan 9 organizados, en su momento fueron muchos más, pero bueno, debido a toda esta represión, obviamente que sabemos que los compañeros van echando un poco para atrás porque empiezan a tener miedo, porque ya obtuvieron 2 despidos, ¿tá? Y por cosas simples, por ejemplo, uno porque fue a tomar un vaso de agua, se lo suspendió y como ya tenía suspensiones anteriores, no se pudo llegar a mucho más y terminaron despidiéndolo. Entonces nunca hubo un relacionamiento, vamos a decir, bien. Bueno, sí. ¿Qué les dijeron a la comisión? Y tomaron nuestra denuncia y bueno, iban a resolver ellos qué iban a hacer de acá en adelante, si citar a las empresas para hablar o bueno, que nos iban a comunicar más adelante cómo era la situación. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Tras la misma vamos a escuchar a otros de los que estuvieron ayer en la comisión de trabajo, que fueron los integrantes de AEBU, Banca Privada, por conflicto con la multinacional Santander. Lo que denunció a AEBU Banca Privada, decíamos con Santander, porque en realidad es situaciones que tienen con el banco, pero también con la empresa Creditel, donde también hay conflicto, que es de Grupo Santander. Hay una situación de desconocimiento de la negociación colectiva. Se indica que esto pasa por un enojo del banco, de la empresa o de la multinacional Santander, vinculada a que trabajadores dieron algún tipo de guía a clientes que de alguna manera le habían robado sus datos para negociarlos vía web, datos que habían sido afectados de clientes de Santander en España, en Chile y aquí en Uruguay, y que como el banco no da una respuesta ni siquiera a dónde se debía denunciar, dicen que desde el sindicato se hizo. Y eso que habría generado cierta molestia y este quiebre donde pasaron de una negociación colectiva a una negociación individual. Pero además temen que esto pueda generalizarse porque la directora ejecutiva de APU, que es la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, es Bárbara Mainzer, que es justamente del Banco Santander. Entonces, con este tipo de políticas que lleva Mainzer, dicen Santander, de alguna manera que esté como presidenta de la Asociación de Bancos Privados, puede generar una especie de contagio en esta situación que ellos quieren evitar. Así lo marcaba Juan Fernández, presidente de AEBU Banca Privada, también indicando que Santander habría sido multado por el Banco Central por incumplimiento en tiempo y forma y en calidad de la información vinculada a operaciones sospechosas de lavado de activos. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de Banca Privada, Juan Fernández, tras la salida de la Comisión de Trabajo de Diputados. Vinimos a hacer una denuncia. El sindicato está denunciando en el Parlamento lo que está haciendo aquí una multinacional de las dimensiones del Grupo Económico Español Santander, es colocarse voluntariamente por fuera de la normativa nacional. No acatamiento, el no cumplimiento de la legislación nacional cuando da por terminada la negociación colectiva y se arroga el lugar del sindicato para establecer nuevas normas que las pretende a nivel individual con sus trabajadores. Una comunicación que hace donde el banco te invita individualmente a tomar un café a cada uno de sus trabajadores para fundamentar su decisión y para que tú escojas cuáles son los parámetros de ese nuevo vínculo. ¿Cómo querés tu premio compensatorio? ¿Cómo querés elegir de un menú de beneficios cuál es el que te queda mejor a tus necesidades? ¿Y esto por qué se da? ¿Porque se habla de un quiebre a partir de cierta difusión que es dan los trabajadores en relación a una información que tenía que ver con situaciones que habían acontecido con los clientes? ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? Bueno, su pregunta tenía que ver con un evento donde el sindicato, también en ese rol de que si no lo hacen las organizaciones, los organismos necesarios, asume el rol de la defensa de la ciudadanía, hace unos meses, en el mes de mayo, denunció una fuga de datos de las bases de datos de Santander en España, Chile y Uruguay. Bueno, es el día de hoy y clientes y trabajadores de quien también se robaron sus datos, se le fugaron esos datos y hoy se negocian, se ofrecen en la dark web el quien dice tener esta información que sustrajo, que vulneró la seguridad de este banco. La actitud del banco al momento de denunciar e informar a los clientes de qué fue lo que se perdió, dejó mucho, pero mucho que desear. Entonces el sindicato en el mes de mayo informó a la ciudadanía sobre dónde radicar denuncias, cuáles son las posibilidades de que sean con esos datos receptores de fraudes que tendrá en sus manos el delincuente la posibilidad de acceder a mucha información que haga que ese fraude pueda prosperar con facilidad en la medida de la cantidad y de la calidad de la información que detenga. Bueno, ahí estuvo omiso el Banco Santander. Y por último también decir que este banco se quiere voluntariamente colocar por fuera de la normativa cuando no está colaborando en cantidad, calidad y puntualidad con la información que le requiere la unidad de información y análisis financieros al momento de analizar operaciones sospechadas de lavados de activos. El Banco Central acaba de multar porque en reiteradas ocasiones versa la sanción. Este banco no colabora con el Banco Central, que a su vez es demandado por Fiscalía y el Poder Judicial para tratar de detener actividades lavados de activos. Es un efecto contagio. Lo otro, hay también una situación de conflicto en Creditel que también pertenece a Santander. Sí, te agradezco mucho la pregunta. Porque si faltaba una muestra más de que es una actitud de un grupo económico absolutamente exitoso, y nos congratulamos de ello, porque exitoso económicamente, porque es producto del trabajo de las trabajadoras y trabajadores, única razón de ser de ese éxito. Este equipo grupo económico español no solo tiene un conflicto en su empresa principal en nuestro país, como es Banco Santander, también lo tiene con su colateral Creditel. En Creditel lo sucedido tiene que ver con el desconocimiento a la negociación también, tiene que ver con el desconocimiento de la organización sindical, porque siendo trabajadores que tienen el sistema de un sueldo fijo, pequeño y un salario variable atado a cumplimientos de meta, esta empresa aplicó una modificación en el sistema de cálculo y pago de la porción variable del salario, trayendo con ello una rebaja salarial para 70 trabajadores. Ahí tenía lo que decía entonces Juan Fernández, presidente de Banca Privada de AEBU, sobre los problemas con la multinacional Santander, no solamente en el conflicto con el Banco Santander, sino también con Creditel, empresa que también pertenece al Grupo Santander, en donde ha existido una rebaja salarial para 70 trabajadores. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.